ahora no me quieres. No puedo comprender por qué desde hoy somos dos seres. Retornaré a mi casa y luego, si puedo ir, hablarte de mi mundo nuevo, mis ilusiones, y descubrir que ya te has dormido y no me escuchas más. Quisiera que me digas tú que tienes contra de mí, como si yo soy el que respira suave, cuidando tu dormir, y en el silencio está anhelando te despiertes, y esta noche metes el alma y completas lo que es ser mujer. Tuyo en el mundo del más allá, basta con que me des tu amor. Tú sabes que te quiero. Tuyo en el mundo del más allá, una verdad seremos. ¿qué fue de tu vida? buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Pidiéndome que ya enseguida quede. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Tanto, tanto me ha querido, si le he correspondido, yo nunca lo sabré. Cuántas veces al mirarla he intentado amarla y no sé si la amé. Es la mujer más bella y no hay otra como ella. Su aliento es como brisa y su piel es el perfume de una flor. Porque no puedo amarla aunque quiera desearla y siempre me detengo a un minuto del amor entre los dos. Del amor se me hiela el corazón y ella nunca lo sabrá. Sé que aunque esté distante me quiere lo bastante y no me dejará. No debo engañarme ni creerme importante, porque haya dicho a veces.